especialmente al trabajo de los compañeros y las compañeras que organizaron esta, bueno, todo el trabajo puesto, que muchas veces se hace invisible y que hace posible, que crea las condiciones de posibilidad para construir estas cosas que necesitamos cada vez más y que ojalá sea, digamos, lo que pretende ser, que es ser un espacio de diálogo de saberes, ¿no? De interaprendizaje, de construcción colectiva de conocimiento. Y creo que los temas que nos convocan son los temas cruciales que tenemos que tratar. Como dijo Peti, yo también vengo de un territorio indígena, pocas provincias de esto que fue colonialmente llamado, ¿no?, el Río de la Plata, porque eso marcaba el objetivo, el interés del invasor, cómo, qué es lo que buscaba, qué es lo que miraba. Bueno, pocas provincias de esto que después se llamó Argentina, ¿no?, que quiere decir justamente eso, de Argentum, tierra de la plata, que en realidad la plata estaba en el Potosí y nosotros éramos simplemente la vía de salida de esa plata. Vengo de una tierra que tiene un nombre cacano, un nombre indígena como Catamarca y también como Neuquén. Pero eso muchas veces nos pasa por alto porque vivimos en un país presumidamente blanco, ¿no? Estructurado sobre el renegamiento de nuestra condición de pueblos originarios. Y yo creo que eso es como clave para pensar la particularidad del lugar desde el cual nosotros estamos pensando. El caso del noroeste argentino, de donde vengo, digamos, fue probablemente el genocidio principalmente perpetrado por el español. Pero el sur, acá en el que estamos, es un genocidio ya perpetrado por los criollos, ¿no? Yo creo que la élite, la oligarquía criolla fue tanto más brutal y violenta en sus procesos que el propio invasor español. Allá fue una guerra de 100 años, las guerras calchaquíes, de 1530 a 1650, 60 más o menos, en los que se extendió la resistencia calchaquí. A eso, y creo que eso es un poco de lo que venimos a hablar, ¿no? Cuerpos, territorios, extractivismo, neodesarrollismo. Yo no vine con nada preparado, vine más bien abierto a escuchar, y entonces por ahí voy a tratar de entrar en diálogo con lo que colocaron Peti, con lo que colocó Alicia, y en todo caso tirar algunas ideas disparadoras de los que venimos pensando, como para que esto sea nada más que lo que debería ser, ¿no? Una invitación al diálogo, ¿no? Y es eso. Y lo primero que tengo que decir es que me presentaron como que soy de la Universidad de Catamarca, del CONICET, y no soy de, o sea, estoy en, que es distinto, o sea, en todo caso yo tendría que decir soy de, y hablaría de mi comunidad de pertenencia, que tendría que decir otras cosas, mucho más, palabras más lindas, como el colectivo Summa Causae, al que integro, otros compañeros y compañeras que pasamos, digamos, reconstituyendo nuestras redes de relaciones vitales, pero simplemente mi oficio está ahí y soy en ahí, ¿no? Quiero decir esto, que el lugar de la academia para mí es un lugar incómodo, simplemente en el que tengo que estar porque no sé hacer otra cosa que lo que hago, pero también, digo, bueno, más allá dicho, un poco más seriamente, porque también es un lugar de disputa y es un territorio de disputa que tenemos que hacer, ¿no? Básicamente yo no lucho por entrar en ese sistema, sino estamos ahí dando batalla para transformar eso, ¿no? Y estamos en ese dilema de que para para transformar esas reglas de juego tenemos que primero empezar a jugar con las reglas de juego que nos imponen, ¿no? Entonces ese es el dilema del colonizado. Pero quiero decir esto porque aún la ciencia crítica está siendo una práctica expropiatoria de cosas y conceptos que no le pertenecen, ¿no? Y ocupando, invadiendo lugares que no le corresponden. O sea, el tema de los cuerpos y los territorios no es una temática descubierta, creada, producida primero y principalmente por el mundo académico, ni siquiera el mundo académico crítico. Es un tema que está de moda en la academia y está hipertratado, hipertematizado, y hoy prácticamente no hay investigador o científico que se crea crítico y comprometido que no esté trabajando temas que tengan que ver con territorios y cuerpos. Pero quiero decir que el tema de los cuerpos y los territorios son temas puestos en la agenda por la acción política organizada de sujetos históricamente expropiados de su condición de ser. Son sujetos negados históricamente, aboriginariamente, como sujetos y sujetas. El tema de los cuerpos claramente puesto en la agenda por el movimiento de mujeres y por el movimiento feminista. El tema de los territorios, un tema claramente puesto en la agenda política y epistémica, estoy hablando, por los pueblos originarios. No es una invención de la academia. Entonces tenemos que ocuparnos realmente de cuál es nuestro lugar. Nosotros no estamos produciendo conocimientos de y sobre los cuerpos y los territorios, sino apenas estamos sistematizando una experiencia histórica y política de lucha de estos sujetos que están en reexistencia de hace por lo menos más de 500 años. Porque ellas y ellos son las primeras y las principales víctimas de la agresión colonial. Una agresión colonial que, como dijo Petty, tiene fecha de nacimiento, pero no tiene fecha de terminación. Es una agresión colonial que no ha concluido. O sea, eso nos hace tomar conciencia de en qué medida nosotros estamos inmersos en una civilización no solo nacida del genocidio, sino en qué medida nosotros estamos inmersos en una civilización genocida, donde la destrucción de la vida, el aplastamiento de la vida, la violencia sobre la vida, es el medio de creación de ese mundo presuntamente superior, civilizado, moderno, que se nos presenta, ¿no es cierto?, como el estadio superior de lo humano. Entonces, nosotros realmente apenas estamos desde la academia tratando de, deberíamos tomar conciencia que de, lo que estamos haciendo es tratar de aprender de esa experiencia histórica y política de lucha de estos sujetos y sujetas expropiados de su condición de sujetos y de sujetas. Claro, los territorios y los cuerpos son una cuestión central. Son, digamos así, los nodos claves por donde circula los flujos de las energías vitales. Entre los territorios y los cuerpos se produce esa circulación de energías vitales y en estos nodos se produce la transformación, la reapropiación, la reproducción y la condensación de las energías vitales. Digo, de las energías que son la vida misma. Porque la vida no es entendible ni comprensible, sino como energía, como movimiento, como devenir. Como pero un movimiento y un devenir que no es alocado, sino que es un movimiento que está estructurado en términos de relaciones. La vida es algo relacional. No es algo que está estanco, ni es algo que está en individuos, sino es algo que solo existe en movimiento y en las relaciones que hacen lugar a esos movimientos. El trabajo es apenas ese flujo energético que va de los cuerpos a los territorios y que debería justamente cultivar esos territorios como espacios de vida, como hábitat. Como un acto de reciprocidad de esa primera energía fundacional y creadora, donde la vida nos hace participar, nos hace partícipe de su vitalidad, a través de ese flujo primario de energía que va de la tierra a los cuerpos en forma de agua, aire y alimento. Sin agua, sin aire, sin alimento, nosotros no somos. Punto. Literalmente no somos. Nuestra vitalidad depende de ese cordón umbilical que hay entre los territorios y los cuerpos. Y el trabajo es, digamos, esa energía vital que debiera estar orientada a cultivar, ampliar y expandir las posibilidades de vida que se nos es dada como don y como misterio de la tierra madre que nos nutre. No metafóricamente, no literariamente, no románticamente, científicamente. Estoy hablando en términos estrictamente científicos. En términos estrictamente científicos, nosotros somos hijos de la Tierra, en un sentido sincrónico y también diacrónico. Somos el producto emergente de la historia geológica de la evolución de la materia viva en esto que llamamos planeta Tierra. Todas las grandes agroculturas así lo reconocieron, en sus distintos lenguajes. La más familiar para nosotros, que es, por ejemplo, el relato mítico de la Biblia, que es la que se nos impuso, ¿no?, a través del cristianismo, dice, no, hicimos que nacimos del barro. Y eso científicamente es así. O sea, tardamos mucho tiempo hasta Darwin a darnos cuenta de que eso era efectivamente así. Pero también sincrónicamente nosotros tenemos una estructural dependencia fisiológica con los flujos de la tierra que nos comunican la vida, porque estamos permanentemente respirando, ¿no? No podemos pasar más de unos pocos minutos acaso sin respirar. De agua podemos estar unas poquitas horas sin hidratarnos. Y de alimento, bueno, depende de las reservas que tengamos, pero es poco también los días que podríamos pasar sin estar en comunión con la Madre Tierra. Comunión. Trabajo, tierra, alimento, cuerpos, son nodos misteriosos, sagrados, porque a través de esos nodos es que circulan los flujos de la vida, y en esa circulación se produce la vida. Eso es lo que entendían y sabían, sin ninguna romantización, las agroculturas, lo que llamamos agroculturas o las bioeconomías. Los pueblos que estaban con muchos problemas y con muchas cosas que todavía no habían aprendido a aprender, pero que algunas cosas tenían claro, que tenían que ver con cuáles son las cosas fundamentales que hay que respetar para que la vida siga siendo sostenida. Las mujeres, ya en ello que después de muchos siglos después de la invasión colonial se llamaría Europa, por lo menos dos siglos después, digo, Europa es dos siglos posterior a América, las mujeres, en eso que fue, ¿no?, la última etapa de lo que la historia presumidamente universal llama la Edad Media, fueron las primeras víctimas, una de las primeras víctimas de esa agresión colonial. Porque eran las cuidadoras y cultivadoras de la vida. Sus saberes y sus prácticas estaban principalmente orientadas a esa. Lo mismo que las comunidades campesinas. El capitalismo nace, ¿no?, en la protohistoria del capitalismo, colonialismo y patriarcado moderno. Lo que tenemos es la guerra contra el campesinado, los indígenas de Europa, podemos decir así, esas agroculturas que vivían de cultivar la tierra. La tierra como fuente de vida. Entonces ahí empieza el primer gran trastorno. La tierra deja de ser pensada como fuente y medio de vida y pasa a ser pensada como objeto de apropiación, posesión y medio de acumulación. Esa es la gran inversión colonial que desata esta guerra. Las mujeres que sabían las artes del cuidado y del cultivo de la vida fueron tratadas como herejes, como peligrosas, y fueron así perseguidas, y se les dio dos alternativas: o el exterminio o la asimilación. Lo mismo las culturas campesinas. Y los mismos los pueblos originarios de Abya Yala. 1492 condensa un punto en el que la madre tierra deja de ser pensada como madre. Y pasa a ser pensada como puro objeto de conquista, objeto de explotación y objeto de depredación. Decía Petty: nosotros somos los responsables de la gran cadena de la vida. Y esa es la concepción de las agroculturas. Las culturas que nacen, que saben que somos cada vez más civilizados, cuanto más vínculo, más rico, más denso, más complejo y más respetuoso es el vínculo con la madre tierra. Eso nos humaniza. Porque finalmente lo humano viene de eso, ¿no? De humus, ¿no? El humus es esa capa más fértil, pero también más frágil, de lo que depende la germinación de la vida. El humus se construye, se produce, pero también se puede erosionar. Quiero decir que lo humano no es un destino. Es una tarea. Es un desafío político, histórico. Como pueblos podemos, como culturas, podemos avanzar hacia sendas de mayor humanización o avanzar hacia sendas de deshumanización. Entonces, 1492 marca una trágica bifurcación histórico-geológica en el proceso de humanización de nuestra especie. Veníamos en este ritmo a los tumbos, no evolucionistamente, ¿no es cierto? Pero había agroculturas que estaban aprendiendo a esa dinámica de un desarrollo agrocultural que nos humaniza. Y 1492 marca esa bifurcación trágica donde empieza una senda de deshumanización. Porque la agresión colonial, como nos enseña Frantz Fanon, no solo deshumaniza al conquistado y al colonizado, sino que deshumaniza más aún al conquistador y al invasor. La brutalidad de esa violencia inconmensurable que tiene que ejercer el conquistador para destruir territorios, culturas, con eso decimos lenguajes, pueblos, saberes, conocimientos, sabores, etc., es una brutalidad que no es gratuita, que tiene efectos ecobiopolíticos sobre el propio sujeto que la ejerce, antes que sobre los otros sujetos que la sufren. El conquistador se produce como bestia en el acto de conquista. Y entonces acá esta gran bifurcación precisamente tiene que ver con el hecho de que el ser humano que se sentía como un ser, que se sabía hermano de todos los seres, y cuando digo de todos los seres estamos hablando científicamente, no solamente de lo que nosotros llamamos los seres vivos, los animales, la flora, la fauna, toda la vegetación, sino que también estamos hablando de los ríos, de las montañas, de los minerales, porque también la frontera entre lo vivo y lo no vivo es una frontera muy arbitraria, que en realidad es una frontera que no existe, porque los flujos de la vida están permanentemente en movimiento, porque los minerales en cientos de miles de años están en la montaña, pero en otros cientos de miles de años capaz que están adentro de mi propio cuerpo y tuvieron un largo viaje a través de el aire, el agua, las plantas, que pasó un chivito que se lo finalmente comió un pedacito de mineral en forma de pasto y después ese chivito, no, o sea, eso, la comunión de la vida está ahí. Entonces, la comunión de la vida no existe. Para la comunión de la vida, o para esta concepción, no existe frontera entre lo vivo y lo no vivo. Todo es vivo. Entonces, esa lógica, ¿no?, nos llevaba a la visión de los agricultores, se sentían eso. Tenían una relación y una concepción de fraternidad y de sororidad con todas los seres de la madre tierra. Eran culturas enraizadas. Y por tanto, sabían que la única especificidad de lo humano, o sea, lo único distintivo de nuestra especie, es que habíamos logrado ser una forma de vida que, por medio de la ultracomplejización de la materia, habíamos llegado a tener la posibilidad de la expresión consciente de nuestra espiritualidad. Eso diría que es lo que único que nos distingue como especie. Y cuando digo la expresión consciente de nuestra espiritualidad, quiero decir que estoy hablando del lenguaje, del trabajo y del poder. Esas son las expresiones conscientes de nuestra espiritualidad. Ahora, se supone que debiéramos usar esas herramientas propias de nuestra especie para ser lo que deberíamos ser, que es ser los cuidadores de la vida, lo que dijo Petty, ¿no? Porque esto que dijo Petty lo dijo ella, pero forma parte de un saber colectivo y también ancestral, que no es solo del pueblo mapuche, que no es solo del pueblo diaguita, que no es, o sea, es también de las mujeres que se reapropiaron y reconocieron también por qué fueron históricamente perseguidas, discriminadas, expropiadas de su condición y de sus posibilidades de ser. Porque, digo, tendríamos que usar los instrumentos específicos de lo humano para ser cuidadores de la vida, para ser cultivadores de la vida. Pero en esa bifurcación histórico-geológica el varón conquistador se concibe como eso, como conquistador y no como cuidador y cultivador. Deja de pensarse y sentirse que es solo por las relaciones que hacen que seamos, y se piensa como un individuo, o sea, algo fuera de la comunidad. Se piensa como humano, es decir, contrario a la naturaleza. Y no solo contrario a la naturaleza, sino afuera de la naturaleza, en una relación de exterioridad, de superioridad y de instrumentalidad. El varón moderno conquistador, con su hábitus de conquistador, cree que se hace más humano en base a la explotación de eso que llama naturaleza, incluido la tierra, incluido las mujeres, incluido los pueblos originarios. Esos llamados poco humanos, subhumanos, siempre las formas más extremas de racismo, de clasismo y de sexismo han llevado a decir, bueno, la mujer es una mal copia del varón. Bueno, los indígenas son todavía humanos que no han llegado, son, ahí están entre el mono y el Homo sapiens. Bueno, los campesinos son una forma primitiva. Ya cuando lleguen a la ciudad y conozcan la civilización, ahí, ¿no? Porque ciudad viene de eso, de civilización. Ahí entonces van a dejar de ser los rústicos, los rupestres, ¿no? Los toscos mundos primitivos del mundo campesino. Entonces, el mundo moderno es ese, es el mundo donde dejamos de pensarnos como comunidad y empieza a pensarse el ser humano como un individuo conquistador. Creemos que en vez de ser cuidadores de la vida, somos creadores y productores de la vida, inventores de la vida. No nos pensamos como ingenieros. Por eso decimos que hablamos de, incluso científicos van a escuchar, muchos geólogos, muchos, no, acá que estamos en una tierra con la herida petrolera, yo vengo de una tierra marcada por la herida minera, ¿no? Gente que tiene doctorado y postdoctorado y no sé qué cosa, hablan de que producimos petróleo, de que producimos cobre. No producimos nada de eso, o sea, apenas sacamos, apenas extraemos, no producimos. No producimos vida. Creemos que, pero esa es una creencia ominosa, grave. Apenas participamos de la vida. Pero entonces, este sujeto moderno, ya como científico, ya como empresario, ya como burócrata estatal, se arrogó el monopolio de la apropiación y disposición de los cuerpos y de los territorios. Hay una apropiación monopólica de los cuerpos y de los territorios porque es ese individuo, ya como científico, ya como empresario, ya como ministro de algo, el que determina la disposición verdaderamente científica o eficiente o legal de la naturaleza, es decir, de los territorios y de los cuerpos. Entonces, el orden capitalista, colonial, patriarcal es una gran tara civilizatoria, ¿no?, resultante de esta profunda inversión en el proceso histórico geológico de humanización de nuestra especie. Y como tal tiene un metabolismo fundado en la violencia. Eso es, o sea, el conquistador es el sujeto protagonista de la historia de la modernidad, del desarrollo, del progreso. Es el productor de una relación extractivista con los territorios y con los cuerpos de los otros. Los cuerpos de las poblaciones que viven en esos territorios otros, pensados y concebidos como objetos y espacios de conquista, de apropiación y de explotación. Es un sistema estructurado sobre un régimen energívoro, ¿no? Avanza necesariamente y se alimenta de la depredación de las energías vitales de esos territorios. Entonces es una apropiación destructiva. Es una depredación y una malversación de las energías vitales. Porque se apropia del trabajo, que es energía social, se apropia de las energías en sus fuentes primarias, ¿no? Que pueden ser, ya sea que estemos hablando de recursos propiamente energéticos, como los hidrocarburos, como los minerales, pero también los cultivos, también los bienes forestales, etcétera, se apropia de eso y los malversa, porque en vez de reconducirlos a la reproducción de la vida, lo que hace los desvía para sacrificarlos en el altar de la acumulación de un valor abstracto, del mundo, del dios dinero. Entonces, el extractivismo no es algo de las últimas décadas. Es la práctica estructurada, ¿verdad? A partir de estos 500 años en el que una cultura particular ha llevado al mundo a un proceso creciente de deshumanización. O sea, es la práctica del sujeto moderno que se piensa como conquistador del mundo. Entonces llevamos más de 500 años de extractivismo. Es la práctica crea un régimen de relaciones sociales estructurado sobre la depredación de territorios y de cuerpos. Cuando digo crea un régimen de relaciones sociales basado en eso, estamos hablando de que todos los dispositivos institucionales que se crean en esa formación social, en esa cultura, en esa sociedad, en realidad es una incultura, están estructurados y pensados por y para la depredación. O sea, hacemos ciencia por y para la depredación. Incluso los aparatos estatales están pensados por y para la depredación. La lógica colonial, y cuando el colonialismo se transforma en colonialidad, tiene que ver con el hecho, tiene que ver con el momento en el que los pueblos conquistados y colonizados empiezan a ver y a mirar el mundo desde los esquemas perceptivos, cognitivos y prácticos del conquistador y del colonizador. O sea, queremos ser como ellos. Ser civilizados es... Entonces, queremos integrarnos en ese mundo. La fantasía colonial del desarrollo es eso. Es una fantasía colonial. Es una invención de que todos podemos llegar a tener ese modo de vida imperial, como alguna gente ha dicho, del amo, del varón, del conquistador. Y se nos dice que eso es la cumbre de la humanidad, de la humanización, y cuando en realidad es la expresión más emblemática, ¿no?, más paradigmática de la deshumanización. Ese mundo de vida imperial que es necesariamente un mundo oligárquico por pocos y para pocos, a costa de la vida de muchos, de cada vez más, es un mundo no solamente fuertemente insostenible, sino que es inmoral y absolutamente deshumanizante. Justamente el tema de los territorios y los cuerpos empieza a ser motivo de discusión por lo que viene sucediendo en los últimos 50 años. Estos últimos 50 años son como decisivos en esta historia, en esta larga y trágica historia de la historia colonial de los 500 años. Tengo que terminar. Estamos los últimos 50 años hemos, en realidad, cierta gente ha empezado a escuchar a estos sujetos políticamente organizados que empezaron a poner en el centro de las discusiones políticas la cuestión de la vida. Los territorios y los cuerpos vuelven a la escena porque es la vida misma la que está en peligro. Porque en los últimos 50 años lo que estamos asistiendo es al último umbral de la barbarie. Esto que llamamos neodesarrollismo, neoestrategismo, es eso. Hemos llegado al último umbral de la barbarie. A principios del siglo pasado, Rosa hablaba claramente de la consigna a la que se enfrentaba la humanidad desquiciada: socialismo o barbarie. Ella ya prefiguró eso, pero creo que hoy, si Rosa pudiera ver y vivir hoy qué sería el estado de la barbarie, creo que sería una mirada aterradora. Porque la barbarie no es el futuro, la barbarie es donde nosotros estamos inmersos y conviviendo. Y eso hace parte de la crisis civilizatoria, que es la crisis de la vida, crisis de la autonomía de la vida y crisis del sentido de la vida. Nosotros ya no sabemos para qué vivimos. Creemos que vivir consiste en eso, ¿no? En tener más plata para ir al shopping y ir al shopping para no sé qué cosa. Pero crisis del sentido de la vida porque no sabemos responder a la pregunta ¿para qué es la vida? Sino también porque hemos perdido la sensibilidad de nuestra propia piel. Hemos ido cada vez más siendo acostumbrados a los niveles crecientes de violencia que este sistema energívoro y destructivo de las energías vitales nos ha puesto. Entonces, no podemos sentir en nuestro propio cuerpo hasta qué punto la vida misma está amenazada. Solamente aquellos que sienten el dolor de esta inversión colonial, agresión y trauma colonial, son aquellos que han reaccionado y que vienen históricamente reaccionando. Por eso tenemos que aprender de ellos. Si queremos buscar y encontrar una salida, no tenemos otra alternativa, no la va a dar la academia, sino estos sujetos expropiados de su condición de sujetos que vienen históricamente reexistiendo y que son los que tienen la sensibilidad vital para saber hasta qué punto la vida misma está amenazada. Por eso estos sujetos no nos hablan de un mundo de igualdad. Cuando igualdad signifique nosotros queremos entrar en este sistema para participar de igual a igual en las instituciones del sistema. Se llame esto academia, sistema político, gobierno. No queremos eso. No queremos que haya una cuota igualitaria de afrodescendientes, de campesinos, de mujeres, de pueblos originarios en la academia, en la legislatura, en el sistema judicial. Eso hasta podría darlo. Hasta se podría conocer. Lo que nosotros necesitamos no es igualdad, sino transformación. Porque la igualdad del sistema es una igualdad uniformizadora que desconoce la diferencia. Entonces, de lo que se trata es de una migración civilizatoria. De volver a poder sentir en nuestra propia piel las agresiones a la madre tierra como agresiones propias, de poder ver nuestros cuerpos y nuestros territorios como nodos donde se reproduce la vida o donde la vida se corta y se destruye. Necesitamos estar reencantados con la vida, necesitamos reeducar nuestras emociones y nuestros sentimientos, necesitamos ver que las emociones y los sentimientos no son algo distinto e inferior a la razón, no son algo individual, sino que son algo colectivo y son una producción política. Necesitamos, por eso, fundamentalmente, aprender de estos pueblos que vienen reexistiendo, de estos sujetos colectivos que vienen reexistiendo a esta profunda tara civilización. Entonces, el tema es ese. Hoy sí o sí estamos ante este umbral de socialismo o barbarie, porque el socialismo es el nombre de la vida. Es que redescubrir que la vida es una producción social, es una producción colectiva. Y la colectividad no es solo la colectividad de la especie humana, sino que implica unas relaciones de fraternidad que son más amplias que la propia especie humana. Tenemos mucho que aprender y tenemos poco tiempo para hacer esos aprendizajes. Ojalá que sigamos teniendo el coraje para aprender porque no nos queda otra. Me quedo acá. Un cortecito para tomar café y estirar un poco las piernas, o seguimos con el.